construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma. Muy buenos días, compañeras y compañeros. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, buenos días. Estamos contentísimos hoy porque es nuestro primer día de vacaciones. Exactamente. Semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, como le quieran llamar. De la Vuelta Ciclista. De la Vuelta Ciclista. Bueno, muy bien, pero todos los maestros y los niños descansando esta semana, por lo menos en las escuelas. Un programa con muchos temas, como siempre. Tenemos primero lo que pasó en el secretariado de FUM, especialmente lo que se dio con respecto al presupuesto y cómo vamos a encarar ese tema. También se discutió sobre los consejos de participación, ese apartado de la ley de educación que nos está dando bastante trabajo. Tuvimos una entrevista con el consejo en donde tenemos bastante información para pasarles. Y finalmente vamos a hablar un poquito del tema derechos humanos. Vamos a dar el fono Arcilla, que no es el mismo fono Arcilla de siempre, ¿verdad, Gabriela? No, la verdad que no, pero hoy viene el suplente, el fono Arcilla. Ahí está. El otro día también estuvo el suplente, porque el compañero Gonzalo, al cual le mandamos saludos, pero no nos va a estar escuchando porque anda por las cataratas. Así que la está pasando bomba, debe ir en viaje ya, por eso su fono Arcilla no está, pero está otro fono Arcilla, que es el fono Arcilla suplente, será por 662, no sabemos este fono Arcilla. Es el 099-532-885, lo repito nuevamente. Y además les voy a contar, antes de irnos a la música, que tenemos una espectacular computadora por acá que todavía no la sabemos usar, no la podemos usar, que la radio nos está brindando a todos los que hacemos programas por aquí, así que no va a necesitar Gonzalo cargar más con su laptop, Daniel tampoco. Vamos a tener una computadora a nuestra disposición, o sea que bien por la radio. Nos vamos, Nelson, estamos con Nelson, primer tema musical de hoy. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Bueno, y con este espectacular tema, que esperamos lo hayan disfrutado, vamos a empezar con el secretariado de FUM. Gabriela anduvo por ahí y nos va a contar un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, sí, ayer nos reunimos en el secretariado, en Casa de Maestro, y estuvimos trabajando sobre varios temas. Uno de los temas y ejes centrales para este año es el tema presupuestal, que en este momento nos encontramos, los sindicatos sobre todo, en una etapa de valoración y estudio y de bajar a las bases, en nuestro caso a los maestros de escuela. Demo Montevideo ya comenzó en ese proceso de bajar a las escuelas la discusión de, bueno, para estos 5 años, cuál será el presupuesto de la educación. Hay cuestiones que no han sido resueltas desde años inmemoriales. Exactamente, que es el tema que nosotros venimos repitiendo siempre, el tema del salario y el tema de las jubilaciones. Son temas que no están resueltos y bueno, y esperamos de una vez por todas que en estos 5 años se puedan resolver. Especialmente ahora que viene la reforma del Estado, y el otro día escuchaba en una radio como se decía, bueno, lo que gana una persona que sirve café en el Palacio Legislativo, y bueno, generalmente lo que ha tratado de hacer el poder es tener muy contentas a las personas que están alrededor, más cercanas al poder, y como por ejemplo los maestros, que estamos bien lejos del poder, como en realidad nos han dejado durante muchos años con sueldos magros, y que bueno, uno sabe que para poder alcanzar la media canasta, y a veces ni eso, tenés que tener 2 y 3 empleos. O sea que uno de los primeros puntos del presupuesto es lo que hemos dicho siempre, para el maestro de primer grado, media canasta familiar. Ese es nuestro postulado. Eso está por mandato de Congreso de la Federación, pero también hay otras cuestiones a resolver y que se pueden ir mejorando en la medida que se pueda llegar a esa reivindicación no resuelta aún. Nosotros estuvimos planteando en el secretariado de FUM un proceso de discusión y de elaboración de nuestras propuestas y de nuestras plataformas. Este proceso va a estar durante los meses, bueno, ahora ya marzo se termina, durante los meses de abril, mayo, para llegar a una instancia a más tardar en junio de resolver la plataforma. Nosotros vamos a estar trabajando con las escuelas, con las filiales en cada departamento, bajando información a mediados de abril, para luego tener una mesa donde esa mesa discuta casi por exclusivo el tema del presupuesto. ¿Qué cosas incluir también en el presupuesto para que no quede solo, bueno, tanto el 6%, la media canasta, las jubilaciones, el tiempo completo, que son reivindicaciones de la plataforma que no por ser viejas son perimidas, ¿no? Sino que, al contrario, esperamos que en este periodo se puedan llegar a concretar. Pero sí establecer algunas otras cosas que van dentro de la discusión de presupuesto, que tienen que ver con las políticas educativas. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? Creo que los principales actores debemos ser los maestros de todo el país, informando y, bueno, discutiendo, armando este presupuesto, y qué cosas pueden ir dentro de él a resolver antes de capaz que llegar a la media canasta, que no es una reivindicación olvidada, por todo lo contrario, que está en nuestro Congreso. Buen día, Carla. Buen día. Ayer estuvimos con Carla en el secretariado de FUM. Y bueno, estuvimos hablando ahí de estos temas. Claro, todo lo que tiene que ver con salario y media canasta son el centro de las reivindicaciones cuando uno piensa en presupuesto, ¿verdad? Por otro lado, aparte de salario, nosotros como sindicato siempre defendimos e intervenimos y dimos opinión en otros temas que tienen que ver con el quehacer diario y con la organización del sistema, ¿verdad? Dónde se invierte, como decía Gabriela, y en qué se invierten los dineros para la educación es uno de los temas. Pero por otro lado, nosotros tendríamos que dejar claro que se han hecho muchas cosas que los maestros ni siquiera conocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hay como políticas en educación que no están siendo unificadas, no están siendo planificadas como debieran. En el correr de todos estos años hemos visto llegar a las escuelas millones de programas y planes y personas que al final no sabemos qué función cumple cada uno dentro de la institución. Esas son las cosas que desde el sindicato también se tienen que discutir y proponer y ver de qué manera se organiza todo esto, porque a veces hay algunos recursos que están, pero no están bien distribuidos, no están bien organizados. Entonces no tiene que ver solo con lo que se invierte y lo que hay, sino cómo se distribuyen y cómo se organizan los recursos. Creo que es la parte más difícil. Nosotros sabemos que faltan recursos, falta de todo, pero también, aparte de faltar, lo que hay está como mal distribuido. Hay como acumulación de algunos recursos en determinadas escuelas, o hay como yo la otra vez hablaba con alguien que decía, nosotros tenemos suponete 4 profesores de inglés y la escuela de al lado no tiene nadie. O ayer contaba una compañera que decía, el otro día nos llega por el correo una impresora. Dijimos, ¿para qué queremos una impresora? Tenemos no sé cuántas en la escuela. Ya tenían dos. Claro, tenemos 2 computadoras, una impresora por computadora, decía la maestra. Y al ¿para mismo qué tiempo, queríamos otra? A mí me asombra, por ejemplo, ver... Pero es anecdotario, pero tiene que ver con lo que pasa dentro de primaria, con un poco la desorganización que hay. Exactamente. Me asombra ver, por ejemplo, cómo hay escuelas que todavía tienen totalmente en todos sus salones bancos Varela. Exacto. Que sabemos, para todos los niños. Y te cuento lo que hay en mi escuela. Claro, para todos los niños, pero particularmente para aquellos niños pequeños, para aquellos niños que, ni hay que hablar de los niños ciegos, de los niños con alguna discapacidad, o niños que están aprendiendo a leer y escribir, los bancos Varela, que además se te mueven para todos lados, que nosotros sabemos que es así. ¿Cómo puede ser que se gasten un montón de programas que de pronto no son necesarios y haya escuelas que sigan teniendo bancos Varela? Capaz que esos bancos con esas maderas, que son buenísimas, se podrían hasta reciclar en la UTU, en algún lugar, no sé. ¿Sabes que yo realmente no sé si no se cambia el mobiliario, si se insiste? Porque la mayor parte de las veces que vamos a primaria y les decimos que hay que cambiar el mobiliario, te dicen, hay mobiliario. Ahora, ¿qué pasa? No hay quien lleve el mobiliario. Bueno, eso es un problema real. Son esas cosas que decimos, a veces están y está mal distribuido, está mal manejado todo. Hay recursos que de repente no se utilizan y deberían utilizarse. Creo que ese es un punto clave para la primera etapa de discusión del presupuesto. Tiene que ir sobre 2 ejes. Uno, sobre la plataforma real que la federación comience a elaborar, por ejemplo, cuestiones que previo a la media canasta ya se podrían solucionar en cuanto a lo salarial, por ejemplo, lo de tiempo completo, que ya lo hemos explicado tanto tiempo, lo de la diferencia entre grado y grado, llegar en el escalafón, toda la parte de carga horaria y compensaciones antes de llegar a la media canasta se puede ir solucionando. Exactamente, poder solucionar todos los renglones que tenemos en el recibo de sueldo y que eso pueda estar incluido en el básico. ¿Qué sé yo? Hay que no son más 2 hojas de la recibo. Exactamente, que hay una infinidad de situaciones salariales que se pueden ir solucionando antes de llegar a la media canasta con rapidez, y eso da sin perder de vista que la media canasta es la media canasta es el centro, porque hace unos años en el presupuesto anterior, yo me acuerdo que la Federación decía teniendo como horizonte la media canasta. Ya el horizonte. Entonces yo decía, pero el horizonte no camina y no lo alcanza. Qué clara que fue la Federación. ¿Está realmente peleando por media canasta familiar o es declarativo? Esas cosas nosotros no tenemos que perderlas de vista. Eso como eje para nuestra plataforma. Pero por otro lado, es clave, como decía, en esta etapa de elaboración de nuestra plataforma, es clave también el diálogo con el CODICEN, con las autoridades, con nuestros consejos desconcentrados, para cuando vayan a mandar el mensaje al Poder Ejecutivo, sea un mensaje con bien distribuido el presupuesto, con una distribución acorde a las necesidades de la escuela pública uruguaya, acorde a los planes y planificaciones de todos los programas, porque hay programas que se arman atrás de un escritorio, hay programas y planes que se arman en lugares y ámbitos que no tienen nada que ver con la vida diaria de la escuela. Entonces, todos esos programas es plata que se va, es plata que en realidad del presupuesto que nos han dicho que sí, que se ha invertido, y es verdad que se ha invertido muchísimo en educación, pero No todo lo necesario, pero tampoco la distribución ha sido la mejor, porque esa distribución en realidad con todos estos planes y programas no llega a la realidad de lo que la escuela no llega a las escuelas. En definitiva, lo que se ha invertido hasta ahora no se refleja en las instituciones, no se refleja en el salario de los maestros, no se refleja en la infraestructura en las escuelas, no se refleja en las ayudas y los técnicos que debiéramos tener. Nosotros lo hemos repetido siempre, es real que se ha invertido un poco más, pero no se refleja en las instituciones. Y que si hay intenciones, como en el gobierno anterior, de hacernos participar del presupuesto también, como participamos como sindicato y como ATD, que no se escuchó mucho, ¿no? Pero una cosa es la participación y otra cosa es la participación real, que no se pierda en la burocracia lo que realmente estos actores como los sindicatos y las ATD proponen, que sean propuestas, que sean escuchadas y que sean realmente tenidas en cuenta a la hora de elaborar y ejecutar, porque llamarnos a participar, para sentarnos a todos, contarnos cómo van los números para un lado y para el otro, eso no es participación. Eso es, bueno, parte de un juego que se ha visto en varias ocasiones, como va a ser el siguiente tema, que es el debate educativo, ¿no? Exacto. Y ya nos vamos metiendo. Bueno, Fefe, ¿qué te parece si nos vamos con un buen mate al segundo tema musical de la mañana? Ay, qué voz que te salió. Ay, por favor. Buen día, Fefe. Son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas, y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ven, mira cómo crecen rosas. Bueno, seguimos, vamos a volver a repetir el fono arcilla 099-532-885 y bueno, seguimos hablando del secretariado de FUN, tenemos el tema de los consejos de participación también, ¿verdad? Sí, ayer también trabajamos con los consejos de participación. Estuvimos leyendo la reglamentación, se trajo la circular que fue colgada en la página web el día martes, ahí nos anunciaron en el consejo que la circular que establece cómo se trabajaría con los consejos de participación y su reglamentación, así que en cualquier momento pasará por acuerdo de inspección y llegará a las escuelas este tema para que comiencen a conformarse, porque hay plazos para esto, ¿no? La reglamentación establece plazos para su conformación. Nosotros estuvimos viendo, bueno, algunos problemas que tiene la reglamentación de los consejos, de los artículos 76 y 78 de la ley, que en realidad lo que reglamenta es el artículo 76, que es quiénes pueden participar de los consejos, no los cometidos. Y ahí está el gran problema para los maestros y, bueno, y para la población en general de tener una ley que establece determinados artículos de los que nosotros estuvimos ya criticando. Primero que nada decir, permitime Carla, que nosotros no estamos en contra de la participación de ninguna manera. La comunidad educativa la consideramos que la conformamos, la comunidad en su conjunto, los docentes, los alumnos, y por supuesto que en esa comunidad están los padres y quienes trabajan a favor de la escuela pública. Lo que sí no se puede hacer, decimos nosotros, es reglamentar la participación. La participación no se reglamenta, sino que la participación se construye. En ese sentido hay muchas escuelas que ya participan con su comunidad y participan con los padres, con los vecinos. Hasta con los exalumnos, como el caso de Villa García. Exactamente. Hay proyectos educativos elaborados desde esos lugares. Entonces no nos asusta el tema de que se establezca la participación, todo lo contrario. Siempre trabajamos en función de este principio. Lo que nosotros veíamos en la reglamentación que hay varios problemas. En su articulado no quedan claras muchas situaciones y por eso nosotros, el día martes cuando tuvimos la entrevista con el consejo, pedimos que se suspendiera la aplicación de la misma. Ayer en la federación, en el secretariado, vamos a mandar una nota al consejo y al CODICEN también para que se postergue hasta mediados de año su puesta en funcionamiento para poder solucionar temas de esa reglamentación. Claro, desde ADEMU, cuando nosotros pedimos que se suspenda la puesta en funcionamiento de este nuevo organismo que va a haber en las escuelas, lo hacemos no para que no haya nunca más, porque en realidad nosotros somos conscientes que es algo que está por ley, entonces se tiene que poner en funcionamiento. Sí creemos que dentro de esta reglamentación hay cosas que están mal hechas y hay cosas que faltan, y hay cosas que los integrantes de ese organismo tienen que tener claro antes de integrarla. Por ejemplo, con toda la parte de control. Primaria tiene un control complejo y bastante pulido de todo el sistema. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este organismo y cuáles son las funciones de las autoridades competentes? Esas cosas que en realidad no tienen que ver estrictamente con el artículo 76, sí tiene que ver con el 78, y son las cosas que de repente tienen que estar dentro de las fundamentaciones de esta reglamentación. Nosotros decimos que cuando se quiere poner algo en funcionamiento tiene que estar como se organiza, pero tiene que estar también bien aclarado cuáles son los fines de cada uno de los integrantes dentro de eso que queremos que se forme, de esa institución nueva que va a haber o de esa forma de organización nueva que va a haber dentro de las escuelas. Un detalle para recordar, que el artículo 78 en la Ley de Educación fue puesto a último momento en la etapa parlamentaria. No estuvo ni en los borradores del MEC, ni en los borradores de la comisión que se conformó después, ni en las comisiones parlamentarias, sino que se introduce en la parte cuando se está discutiendo y votando la Ley de Educación. Es para aclarar a la audiencia, ¿verdad? Y acá nos llega un mensaje. Exactamente. Nos llega un mensaje de una Nobel maestra, una compañera recién recibida, bienvenida, que quiere saber dónde tiene que dirigirse para afiliarse al sindicato. Le decimos que tiene que dirigirse a la Casa del Maestro, en Maldonado 1170, entre Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. La estamos esperando por allá a partir de las 4 de la tarde. Siempre va a estar Iris ahí recibiéndola muy bien. Y bueno, está bueno que los maestros jóvenes escuchen el programa y que se afilien al sindicato de maestros. Tan mal no nos va en este programa, entonces, por lo visto. Creo que somos de los sindicatos que tienen un porcentaje mayor de afiliación. Uh-huh, sí. El otro día hablaba con alguien y le decía que nosotros tenemos alrededor de 9.000 afiliados en la de Montevideo, ¿cierto? Tenemos gente que está jubilada, tenemos gente que en este momento no está trabajando, pero que el 85, 90% de las personas que trabajan en las escuelas son afiliadas al sindicato. Por no suerte. Podían creer. Por suerte. Sí, sí. Bueno, compañeros, nos vamos a ir al recreo, Fefe. Tocamos la campanita, el último recreo, porque después viene la semana del turismo. Creo que no. Ah. En algunas yo creo que sí. En la mía a veces intentan y hay algunas de nosotras no queremos la campana. Pero... bueno, pero nosotros la usamos acá. Fefe, nos vamos.